Sé que es trueque. Necesito venir a un... Nunca he venido. Nunca. ¿Alguna vez has estado en el Festival del Trueque? Nunca jamás. ¿Te imaginas algo al respecto o te suena? ¿Qué crees que pasa en el Festival del Trueque? Un poquito, sí. ¿Qué? Cuéntanos, ¿qué te imaginas? Intercambio. ¿Intercambio? ¿Algo más? ¿Y te imaginas toda esta gente que conoces? Yo no conozco a nadie acá. No, o sea, entrevístela a ellos, entrevístela a ellos. Después. Después. Sí, yo estoy como motivando. Abusémonos. ¿Cómo fue que llegamos? ¿Cómo fue? Es que eran las 3 de la tarde. Sí, yo creo que habíamos tomado mucho café. Entonces, hoy. ¿Ya no? Pues ya están los ánimos bajitos. Mira, este gordito.